们一起面对。 Bueno, para quienes estén conmigo en este momento, el príncipe Isaito de Japón, noticia de último tiempo del año, ha sido el primer miembro de la familia imperial en cumplir la mayoría de edad a los 18 años, a raíz de los cambios en el Código Civil japonés en el 2022, y el primer hombre de la dinastía Yamato en hacerse adulto a los ojos de la ley en 39 años después del cumpleaños número 20 de su padre, el príncipe heredero Fumihito de Akichino, en 1975. Isaito tiene cara de imbécil, sobrino del emperador Naruhito, es el segundo en la línea de la sucesión al trono del crisantemo. Sí. Debido a la ley sálica que sigue imperando en el país, la única monarquía que contempla la sucesión exclusivamente troller en la línea masculina. Sistema que puso en riesgo la continuidad de la dinastía a comienzos de este siglo, cuando el entonces emperador heredero era Naruhito. Lo tiene una hija, la princesa Akiko. Sí. Y esto pues son historias de países sencillamente milenarios. Claro. ¿No? Mónaco no es tan milenario, no, pero también le pasaba lo mismo, ¿no? Que era... Ah, sí. Tenía verdad. Que ser hombre. Y por eso al pobre Alberto de Mónaco le tocó trabajar el doble. Exacto. Uy, ese man sí que trabaja. Uy, pero a destajo. Esta canción habla de felicidad, justamente. La hace el Lighthouse Family, dúo inglés, de un disco que se llama Whatever Gets You Through the Day, del año 2001, y se llama Happy. Un hombre que ronda los 80 kilogramos dará positivo en España si bebe un tercio de una cerveza, o sea, una cañita, dará positivo. Ellas, las mujeres, ni siquiera podrán tomar la cañita, pues con un peso en torno a los 60 kilos podrían superar la nueva tasa de alcoholemia, dejando un tercio de cerveza que queda uno con una cosa que lo meten a la cárcel. Es la nueva ley en España. Los límites que se tendrán para imponer a los españoles de trago, porque se matan todos los días en las carreteras, logra llevar un buen puerto los trámites parlamentarios para reducir la tasa de alcoholemia de 0.5 gramos por litro de alcohol en sangre a 0.2. Es decir, ninguno de los presentes, no, al menos yo y Nicolás, podíamos vivir en España. Hombre, pues sí. Si tenemos un carro. Sí, sí, sí, sí. Es sí. Lo que quiero ver. Pero eso da una que una cervecita. Eso da. Una cañita. Una cañita. Un tercio, o sea. Sí. Una, un sorbo. La tercera parte de una cerveza, es decir, una cañita. Sí, exacto. Que la hicieron un vasito chiquito. Usted sabe, la tercera parte. Usted sabe que aquí le enseñan a uno que, por ejemplo, el enjuague bucal y el masato dan positivo en el test de alcoholemia en Colombia. ¿Quién le enseña? ¿Los policías? Sí, en los cursos esos que uno paga una multa y eso, y le toca a usted hacer el curso, le enseñan. Pero el enjuague bucal, si se lo toma uno. Sí, claro, digamos. Eso es cuando uno está como muy decepcionado de la vida. Que uno, pues de costumbre, no. Sí, pero... No, pero un minutico, no, tiene razón, no hay que tomárselo. No, pero... Usted dice, acaba de enjuagar las muelas. Hable usted con el policía. Y lo ponen a hablar. Yo le doy la información, usted hable con el policía y lo convence. Y lo ponen a hablar, y usted tiene ese... poco de alcohol en la cara, porque es que a usted no le meten una cosa hasta los intestinos. No. Es la boca. Solo que el bafo es la boca. Sí. Sople. Y esas oleadas de tibidez. De frescura. Vamos a continuar entonces con un supergrupo, un grupo que fue conformado por personas que ya eran estrellas cuando se formó esta banda, y es que el combo es bueno: Mick Jagger, Joss Stone, A.R. Rahman, creo que también está Don Marley, Damian Marley, si no estoy mal. Damian. Y solo han hecho este disco hasta la fecha. De hecho, hace poco, entrevistando a Joss Stone, pues ella nos contó que quería hacer otro disco de ese grupo y que simplemente no se ha dado el momento. El grupo se llama Super Heavy. Y este fue el éxito de ellos, Miracle Worker. Instagram Los Originales FM. Los Originales, porque todo está en tu mente. Turno para un clásico de los 70, uno de los éxitos más importantes de Chicago, que fue una banda que a mi manera de verlo fue revolucionaria porque fue las primeras bandas de rock que mostraron que se podía hacer rock con una sección de metales y bastante metidos ellos en jazz también. Y este tema habla de el 4 de julio en un parque, que yo creo que el parque al que hacen referencia es Central Park en Nueva York. Esto se llama Saturday in the Park. Los originales en Cali, 98.5. Bueno, Nico, ¿usted qué es el que sabe esto? ¿Es Hugo Mayo o Hugo Malo? Ah, Hugo Mayo. Hugo Mayo, sí. Pero es malo. Es malo. Maglio. Puede ser también. Porque no es con Y, ojo, no es como el mes. Es Maglio. Es capitán del Celta de Vigo. Ha sido condenado a pagar una multa de 6.000 euros por un delito de abuso sexual. El 24 de abril del 2019, al saltar al terreno de juego del Español para disputar un partido de la Liga, el futbolista tocó los pechos a una mujer que quedó disfrazada de periquita, la mascota que es símbolo del club blanquiazul. La sentencia ARPO probó los tocamientos y concluye que Mayo lo hizo por satisfacer su ánimo libidinoso y para menoscabar la indemnidad sexual de la mujer, sí, que se encontraba sobre el césped junto a otro compañero que también hacía de mascota para recibir y saludar a los jugadores. Cuando llegó a la altura de la mujer, Mayo metió las manos por debajo del disfraz y le tocó y acarició los pechos. Listo. Entonces le metieron ahí una multa, pero no lo mandaron a la cárcel. ¿Sabe que no fue el único del Celta de Vigo que cayó en eso? Santi ¿Con la mascota? No, es que me dice que Santi Mina, que era yo creo que los más prometedores jugadores del Celta, se fue a jugar creo que a Arabia y lo acusaron de haber violado a una mujer en vivo. O sea, ya hay varios, y en España hay muchos casos. Sí. O sea, los educan a jugar fútbol y hacer tocamientos. Si usted juega en el Alavés, de pronto mucho eso no le pasa. Mucho toque, toque y de aquello nada. Porque o no en Villarreal, yo no sé, en otro equipo no le pasa eso. Vamos a continuar con un cover. Es una canción que originalmente fue grabada por The Police en el disco Senyata Mondata del 80. Luego Sting hizo una versión tremenda en solitario en su disco Bring On The Night. Y esta versión la hacen Matt Caselli y Sian, When The World Is Running Down. Sigamos ahora con Bossa Cucanova, gran grupo brasilero que se encargó, digamos, de modernizar la bossa nova con sonidos electrónicos un poco más contemporáneos, y una canción de su disco Uma Bachidad Diferente del año 2004 con un gran cantautor, con Celso Fonseca. Esto se llama Just a Samba. Un, dos, tres y... Dos enguillotinados que iban a morir, luego se les perdonó la vida, pero finalmente se decidió acabar con ellas. Son una parejita de tortolitos que han hecho grandes, digamos, grandes seguidores, ¿no? Porque no de contenido, no se puede hablar de contenido, sino de seguidores, que son los esposos Maleja Restrepo y Tatán Mejía. Qué lindo. ¿Cómo vamos a sacar esa joya de la qué lindo. No. Obviamente, yo creo que viven de eso porque pues no sí. Creo que... No los he visto hacer otra cosa. Yo no creo que hagan otra cosa, ni siquiera él que se supone que es motociclista. Que monta en moto. Pero bueno, con un casco, ¿cómo hace uno para saber si le llega a uno? Sí, eso es como Daft Punk, no, sí, sabe uno quién está tocando. En fin. Y eso fue un bollo para sacarlos porque... Michelle es del combo de más amiguis no. De María Juliana Correa, y cada vez que habla uno de Tatán Mejía, ay no, ese es una belleza, se fue. Adiós, pero les habían perdonado la vida. Bien ido. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Súbete a mi moto, nunca has conocido una vuelta veloz. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos, de los dos. Queridos Maleja y Tatán, son ustedes unos perfectos influencers. Una parejita de tortolitos que encontró en las redes sociales la manera de hacer de su vida su sustento. Una vida donde no pasa nada, donde no se habla de nada, donde no se propone nada, donde la gente no aprende nada. Bueno, como la de la mayoría de los influencers. Mostrando las banalidades de la vida cotidiana que tenemos que padecer el resto de los mortales. Igual de aburridas, igual de insulsas, solo que sin poder cobrar un peso. ¿Qué los hace tan especiales, me pregunto? ¿Manejar una moto? Hay millones de motociclistas en Colombia y nadie sabe quiénes son porque andan con un casco. Los únicos con casco de motociclista que se volvieron famosos fueron los de Daft Punk, los franceses de Daft Punk, y no tenían moto. Está la gente tan desesperada que necesita seguir otras vidas igual de vacías para llenar las suyas propias. Con seguridad. De otra manera, no se explicaría el éxito de ustedes dos. Pero el hecho de que tengan entre ambos casi 7 millones de seguidores no habla bien de ustedes. Habla mal de sus seguidores. Tal vez sean sus seguidores los que deberían morir y no ustedes. Pero necesitamos 2 cabezas visibles para podérselas quitar. Lo sentimos. Tal vez, si le hubieran metido un poco de escándalo a sus vidas, o algo de glamour, o algo que lo sacara de esa monotonía, la monotonía de la vida simple, pero no. Por eso, lo que no es aceptable es que ustedes sean famosos. Con isla o sin isla. Pero si eso es lo que quieren, ser famosos, a cualquier costo, la verdadera fama no efímera como la de la farándula, sino eterna, como la gloria, solo se obtiene con la muerte. Y ambos han hecho méritos suficientes para pasar a esa dimensión. Hace poco anunciaron con bombos y platillos que ¡tata! Se había hecho la vasectomía. Y que era un gran acto de amor. La vasectomía no es un acto de amor, es un acto de responsabilidad. Para no seguir trayendo influencers a este mundo, precisamente. Que ya hay demasiados y no los necesitamos. Como ustedes dos. Y como ya sabes lo que es que te pasen una cuchilla por los huevos, esperemos que todavía los tengas, tata, para pasar con tu esposa Maleja por otra cuchilla. La cuchilla de la guillotina. Dios mío. En los originales, la guillotina, donde todos pierden. ¡Hasta la cabeza! Hablando de Daft Punk, recuerdo que alguna vez dijimos que perfectamente bajo esos cascos podían estar Nicolás Samper y Jaime Sánchez. Y Obu Orlando Rivera. Sin problema. El caso es que este es un medley de un grupo vocal, un medley de clásicos de ellos. Le metieron un esfuerzo tremendo al título del medley. El medley se llama Daft Punk. Y el grupo se llama Pentatonix, suena así. Sigamos ahora con una canción originalmente francesa de un gran cantautor de lo que se llamó la chanson française, esa movida a la que pertenecieron Aznavour, Yves Montand. Y este señor era Gilbert Bécaud. Esta versión en inglés la hace Chiara Civello. El título original en francés era Et maintenant, y así se llama en inglés, What Now My Love. Hablando de la historia de los judíos que enviaron unos walkie-talkies allá a los señores en el Líbano del Hezbollah y que estaban por dentro llenos de pólvora, un cirujano, y bueno, y que se murieron más de 100 personas, ¿no? Y que quedaron heridos otros 500. Dice que en toda su carrera no había sacado tantos ojos como después de ese ataque contra Hezbollah. El profesor Ellis Warwick, que trabaja en el Mount Lebanon Hospital en Beirut, estaba operando e hiriendo hombres heridos y operaba y operaba y operaba y dijo: en 25 años no había sacado tantos ojos como los que saqué. Sacó 400 ojos el señor, ¿no? Bueno. Para ser claro. Bueno. Y a veces eran los dos ojos, ¿no? Claro. No eran los dos. Era de a pares. Sí. Es que fue una técnica muy revolucionaria. Claro. O sea, la expresión de sacarle los ojos se hizo realidad. Viene de ahí. Viene de ahí, seguramente. Elton John tuvo como 27 años en los que durante todos los años consecutivamente lograba por lo menos poner una canción en el top 40 en los Hot 100 de Billboard. Eso paró por un tiempo en el 97 después de la versión para Lady Di de Candle in the Wind, pero volvió a lograrlo hace unos 3 años gracias a la colaboración que hizo con Dua Lipa y con Now en este tema, que es una mezcla de varios clásicos de él, de Sacrifice, de Kiss the Bride y de Rocket Man. Aquí está Cold Heart. Duran Duran es uno de los grupos más importantes que surgieron en los 80 en lo que se llamó como la segunda invasión británica a los Estados Unidos, que fue el New Wave. De ahí salió, por ejemplo, Culture Club también. Y este es un tema que hicieron hace unos años, relativamente reciente. Esto se llama Invisible. En los originales. Este tema originalmente fue grabado por Otis Redding, pero su versión más famosa la hizo Aretha Franklin y se convirtió en el tema emblemático de Aretha Franklin, por así decirlo. Es una canción que ha tenido muchas versiones y esta la hizo Jennifer Hudson justamente para la película sobre la vida de Aretha Franklin, Respect. El gobierno de Suecia ha anunciado una nueva medida para frenar la inmigración que ha llegado rodeada de controversia. En concreto, el objetivo consiste en elevar el incentivo en lugar de los 880 euros por adulto y 440 euros por niño que Suecia actualmente paga a los inmigrantes que aceptan ser devueltos a su país de origen. El Ejecutivo quiere ofrecer 31.000 euros a cada solicitante que se vaya del país voluntariamente. Pues yo creo que apenas se apruebe esta medida salen muchos a correr ahí. Claro. Un colombiano sale volando. ¿Esos son esos qué? 150 palos de aquí. 31.000 euros. Por ahí como 150. No, un poquito más. No, porque estamos hablando de 40 millones de pesos. 45. ¿Dónde? ¿Cómo sale euro? 30.000 dólares. A 5.500. A 5.000. 30.000 dólares. A 150 millones. No, pero entonces. Bueno, pues me equivoqué. Ah, sí, pero yo siento muchos juicios sobre mí. El único que no me equivocar soy yo. Yo siento muchos juicios. Brutaliza todos los programas. Siento muchos juicios sobre mí. Y el único día que tengo la razón, me enjuician. No, por lo menos reconoció que era el único. El único. Una banda de Oakland, una banda de. Todos los días. Una banda de Oakland, una banda de soul tremenda que sigue activa hasta el sol de hoy. Llevan más de 50 años de carrera. Su líder es de ascendencia latina. De hecho, es tocayo mío, se llama Emilio Castillo. Y me refiero a Tower of Power, un clásico del 76. You ought to be having fun. Britney Spears pasó de ser, pues, como una niña inocente. Sí, una niña inocente de colegio a una niña no tan inocente, como ella ya decía en sus canciones. Ya después se besaba con Madonna. Ya después, pues, empezó como a caer en una. Empelotarse. Sí, empelotarse y todo. Y finalmente terminó como en un hospital psiquiátrico, que puede ser su casa, pero solo baila en la sala de su casa todo el día. Ahora vive en México. ¿Se trasladó a México a bailar? Sí, recientemente. Bueno, se hubiera podido quedar en la casa que estaba, pero finalmente lo que hay ahora es solo una niña bailando que hasta el propio Ozzy Osbourne en un momento dijo, la saqué de, me tocó salirme de Instagram porque solo me salía ese video. Qué fastidio de señora, sí. Bien enguillotinada. En los originales, la guillotina, donde todos pierden. ¡Hasta la cabeza! Mi adorada Britney, Me duele tener que llegar a este punto porque es matar un gran amor. Un gran amor platónico no correspondido, como corresponde a los amores platónicos. Pero los amores se acaban, y en este caso está más acabado que tu carrera musical. Fuiste la típica estrella de Disney que comenzó en el club de Disney haciendo las delicias de los chicos, y luego terminas como bomba sexual haciendo las delicias de los grandes. Fuiste la típica niña explotada por todos, desde los que te descubrieron hasta los que querían verte descubierta todo el tiempo. Porque el uniforme de colegio lo cambiaste rápidamente por el de femme fatale. Fuiste la inocente criatura que un día dijo «I'm not that innocent». Pero no porque en realidad hubieras despertado de esa inocencia, sino porque tus empresarios idearon un eslogan para seguir explotándote, para crear esa ilusión de que ahora eras una mujer que despertaba las más bajas pasiones. Mm. Y sí, las despertaste. Pero en el fondo fuiste inocente toda tu vida. Tanto que de ti se aprovecharon tus empresarios, tus novios, como Justin Timberlake, al cual le serviste de trampolín, literalmente. Tus tres maridos, como el vago de Kevin Federline, sí, que se llevó tu dinero a cambio de los dos hijos que te clavó y nunca alimentó. Lo único que alimentó fue su ego y su hígado de alcohólico. Pero sobre todo, te explotó tu padre, James Spear, una piltrafa humana que te tenía retenida en contra de su voluntad, de tu voluntad, en un centro psiquiátrico por violar las reglas que él mismo había impuesto. Hasta tu hermana menor, Jamie, terminó aprovechándote de ti. Estabas atrapada. Por eso nació el movimiento Free Britney, liberen a Britney, porque fuiste, como tu canción, una esclava, pero no esclava del amor como cantaba, sino del Star System. Te vendió Madonna con ese beso de Judas que te catapultó al infierno. Viviste una vida loca al lado de unas amigas que también te utilizaron para tomarse selfies y salir de rumba. Paris Hilton, Lindsay Lohan y Kim Kardashian. Con amigas así, era de esperarse que terminaras recluida varias veces, casi las mismas veces que te casaste. Una de ellas por solo 55 horas antes de divorciarte. Fuiste la popstar número uno del mundo, la mujer más codiciada, la artista mejor pagada, la más envidiada. Pero hoy, la vida te ha pasado la cuenta de cobro y lo único que produces es pesar. Ya es hora de que dejes de salir semidesnuda bailando en la sala de tu casa. Razón tiene Ozzy Osbourne cuando dice que el logaritmo que lo hace que aparezca toda hora en su celular lo está enloqueciendo más de lo que ya está. No queremos verte sufrir. Es hora de conquistar otros lugares. Ya tienes una estrella en el lugar, en el paseo de la fama en Hollywood. ¿Qué tal una estrella en el espacio sideral? Ese sí es un lugar para ti, para que seas realmente inalcanzable. La cabeza que alguna vez te rapaste, esta vez, se someterá a un corte aún más drástico. Bueno. Un corte definitivo. No. Bon voyage, Britney Beach. La guillotine. Sí. Muy bien. En los originales, la guillotine, donde todos pierden hasta la cabeza. Continuamos ahora con una canción que tiene la siguiente historia y es Deodato, el gran Eumir Deodato, gran compositor, pianista, tecladista, arreglista, brasilero, productor también. Y este disco del 2010 fue su primer disco en muchos años, un disco que grabó en Italia con una banda llamada Novecento. El disco se llamó The Crossing y esta canción la hace con el gran vocalista Al Jarreau, Double Face. Los originales. La legendaria cantante Mariah Carey, conocida por su voz única y su estilo de vida extravagante, enfrenta una seria crisis financiera que ha sorprendido a muchos de sus seguidores. A lo largo de los últimos 20 años, la artista de 55 ha acumulado una importante deuda hipotecaria sobre su emblemático piso de lujo en Manhattan, con un saldo que actualmente asciende a 17.5 millones de euros. Es decir, que lo ha hipotecado y no ha podido pagarlo. Este apartamento lo compró por 8.4, pero ya lleva 17. Uy, qué bárbaro. Y el otro problema que tiene es que gasta mucho, se gasta $1,000,000 al mes entre compras de diseñadores, regalos para amigos y, por supuesto, su innegable pasión por el champán de alta gama. ¡Hombre! María. Madame Colette. Alta gama. María y el champán no suman nada. Esta es una unión de dos leyendas, ya fallecidos ambos, que en paz descansen, Whitney Houston y George Michael, por allá del año 2000, sí. If I Told You That. El periodista musical y autor de La Forma en que Suenas, Juan Martín Fierro, habló con nosotros sobre este libro y la inspiración y los retos en sus entrevistas, pues aquí, en Los Originales. 7:10, bueno, voy a invitar a alguien que sacó un libro muy bonito. Lo estuve leyendo, analizando el fin de semana para hacer la tarea bien hecha, porque es que entrevistar sin ver, leer las cosas es muy difícil. Y es Juan Martín Fierro, que conozco hace mucho tiempo, es más joven que yo y es abogado y politólogo de la Universidad de los Andes. Y sacó un libro de música, él ha sacado varios libros y este se llama La Forma en que Suenas. Juan Martín, muchas gracias y bienvenido a Los Originales. Jaime, ¿qué tal? Un gustazo saludarte. Un abrazo. Bueno, pues Juan Martín, estuve mirando el libro y me gustó mucho la composición del libro. Tengo unas preguntitas porque no tenemos todo el tiempo del mundo, pero lo primero que me gustó y me pareció bonito es que hay una parte del libro dedicada a las entrevistas que hiciste y otra parte del libro dedicadas a los textos que escogiste de muchas cosas que hiciste principalmente para el periódico El Tiempo. Lado A y lado B, ¿con cuál te quedas? Uy, difícil esa respuesta, pero no, me quedo con ambos. Creo que es una muy buena mezcla entre trabajo de entrevistas que tú conoces muy bien porque has entrevistado a muchísima gente en el campo musical, pero también está la posibilidad de desarrollar más en profundidad cuando se escriben artículos con más detalle, con más datos históricos, con más anécdotas de vida. Que no son contadas por los propios personajes, sino que vienen por cuenta de la investigación, de los libros, de los viajes. Entonces yo creo que es una buena antología de todo ese trabajo en el campo musical, del periodismo musical de los últimos casi ya 25 años, imagínate. De esas historias que leí algunas, pues no lo pude leer completo, pero leí bastante algunas, pues digamos que me fui porque tiene una particularidad muy buena este libro, es que puedes escoger capítulo, ¿no? Y de esto me llamó mucho la atención un artista, un pianista impresionante, del cual la gente que conoce la salsa lo admira profundamente, pero pasa de vez en cuando y me llamó la atención que yo estuve en ese concierto en el Campín, donde sabotearon el concierto y los manes solo pudieron dar 5 canciones y les tocó irse en un bus manejado por Héctor Lavoe en el Campín La Fania All Stars. ¿Te refieres a Papo Luca? A Papo Luca, que era un pianista que de hecho hizo una técnica muy famosa que era tocado al revés, o sea, la melodía con la mano que no era. ¿Nos puedes contar de eso y cómo te contó cómo Héctor Lavoe manejó el vehículo para sacar a la Fania corriendo de allí al Tequendama, creo? Sí, en efecto. Bueno, esa es una entrevista que hice en efecto para el periódico El Tiempo ya hace unos años, y Papo Luca contó con total desparpajo, y ahí está en el libro la anécdota completa, mucho más detallada de lo que yo puedo resumir acá, pero básicamente sí, se formó un boroló tremendo en ese concierto que por problemas de sonido no pudo desarrollarse de la manera adecuada. La gente empezó a tirar de todo, los empresarios tuvieron que parar la música, sacar a los músicos de urgencia porque la cosa iba de mal en peor. y en ese despelote el conductor asignado para regresar a los artistas al hotel se había dado a la fuga en medio de esa locura, y quien termina manejando el bus que transporta a la Fania All Stars de regreso al hotel efectivamente es el señor Héctor Lavoe. ¿Cómo? ¿En qué condiciones? ¿Cuántos semáforos se habrá volado? No lo sé. pero tuvo Titor, que ser una cosa tú sabes muy... que Titor no estaba en lo legal. Y ese es estupendo este tema. Antes de darle paso a Emilio, voy con otro artista maravilloso, pues que sí, tienes razón que lo admiro muchísimo y me nombras y te agradezco mucho, y es el señor Yaván. Bueno. Que eso ya es un texto que escribiste y dice: para Jaime Sánchez Cristo, gran conocedor de su trayectoria, pues yo creo que sin duda es actualmente el músico más importante de Brasil, pero yo creo que es un tema personal. Me parece un tipo muy creativo y sus armonías son irreemplazables y nunca sabes con qué va a salir. Y hablas especialmente de un disco que él vino a Colombia a tocar, ese disco que se llama Aria, que es inesperado porque es un disco en trío de canciones que no son de él. Entonces, ¿qué concepto te merece ese disco en particular y la figura de Yaván dentro de la música del Brasil? Bueno, pues también preciso quiero decir en el texto que escribí sobre George Michael, que sé que es otro de esos artistas que te tocan las fibras más profundas, de ese álbum Older en particular hablamos aquella vez. Y bueno, en cuanto a Yaván, creo que lo has dicho completamente bien. Es uno de los hombres quizás más representativos de la buena música del Brasil, hablando de esos conciertos que fueron en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo hacia el año 2011, quizás 2012, tuve el privilegio de ir a los dos, porque hizo dos fechas y yo logré ir a los dos conciertos. Estuve en la prueba de sonido, le entregué algunos discos de música colombiana para que se llevara un poquito de lo nuestro también, lo llevé a pasear por el centro de Bogotá, estuvimos en la Candelaria, en la Donación Botero, fuimos a la Plaza de Bolívar. Bueno, estaba maravillado, tú sabes que le encanta todo el tema natural, cultivador de orquídeas, amante de la naturaleza, estaba maravillado con los cerros de Bogotá, y bueno, me firmó los discos. Bueno, fue una cosa maravillosa, y toda su obra, su sensibilidad, sus armonías, es realmente precioso. Yo lo vi en Madrid con su último gira y le conté a Emilio, él me comentó que iba a venir, pero finalmente nunca vino. Emilio, Juan Martín está al aire. Hola, Juan Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, Emilio, ¿cómo estás? Un gusto. Lo mismo para mí, oye, un gusto hablar contigo. Oye, es que no, estaba mirando el tema del libro y pues una de las cosas notables del libro es que el prólogo lo hizo Rubén Blades, que, seamos claros, Rubén no da entrevistas. Aquí lo tuvimos, pero no es fácil conseguirlo. ¿Cómo hiciste? Pues, y yo tuve la buena suerte de que hicimos buenas migas sacar una entrevista que fue portada de la revista Bocas del diario El Tiempo, no hace mucho, el año pasado exactamente, a través de la persona que maneja prensa, y hay una muy buena empatía con el maestro Rubén Blades, quien por cierto hay que agradecerle que hubiera aceptado prologar este libro, quien por cierto me invitó a uno de sus conciertos en Barranquilla, me mandó unas invitaciones para ir a verlo en concierto. Yo muy atrevidamente le escribí después y le dije: maestro, perdone que lo moleste nuevamente, pero pues voy a sacar este libro y me encantaría proponerle, si usted puede, quiere, le suena la idea, escribirse el prólogo. Y vaya sorpresa, no pasaron ni siquiera 15 días y yo ya estaba recibiendo un texto pues maravilloso, que es el que prologa este libro y por el cual estoy inmensamente agradecido al maestro Rubén Blades. Y agradecido, ¿sabes por qué? Porque Rubén, cuando uno le hace una entrevista, uno le hace una pregunta y gasta 35 minutos y el prólogo tuyo está discreto. Me encantó lo cortico. Sí, conciso, al grano y muy muy muy puntual en lo que tenía que decir. Es que, leyendo el contenido antes de darte la palabra otra vez de tu libro, pues encontré lo que siempre sé de ti, porque yo creo que tú me oías a mí cuando yo estaba en mis 30 años y tú estabas más joven, pero veo que hay una mezcla de clásica, de música latina, muy fuerte en salsa, muy fuerte en la música latinoamericana y con otros temas de jazz. Y quiero hablar del jazz porque el jazz es un tema increíble. Emilio, ¿cuándo estrenó este cómico que te gusta, el del, ¿cómo se llama este hombre? El de Ana. Billy Crystal. Billy Crystal, ¿cuándo estrenó su obra de teatro? ¿En qué año la vimos? 700 Sundays, eso lo estrenó. Es que es para ubicarme. 4. Entonces, yo lo vi antes de que se. Porque yo en una de esas estaba con unos amigos en Nueva York, ya había visto la obra y se fueron a ver a Billy y yo me fui a ver a Keith Jarrett, pero solista. Uy. Eso tuvo que ser en el 2004, sí. en el Carnegie Hall, por ahí. Claro, porque sí. En el libro de Juan Martín, él se va a la época de la muerte de Gary Peacock y de la época en que Keith Jarrett se enfermó brutalmente y no podía tocar. Y ese trío que es maravilloso y del cual pongo el domingo en las canciones que a mí más me gustan de una grabación live en Montreal, el tema Four, y ese Keith Jarrett, este señor Jacques Dujanet, el baterista, y Gary Peacock, el bajista, y de ellos solo queda vivo Jacques Dujanet, y me parece maravilloso haber podido entrevistar. Y Jarrett también no, está vivo. Jarrett está vivo, pero desterrado por lo que por su enfermedad, sí, ¿correcto? Sí, quedó muy limitado ya para tocar. Yo creo que yo lo vi solo, y eso hacía una bulla con la boca, pues que es muy famoso él, en una pujadera parecía en el baño, pues bastante bueno, ¿eh? Sí, bueno. Gran pianista de la talla, de otro estilo, pero de la talla de Chick Corea 100% y de Herbie Hancock. Claro, sí. Óyeme, háblame de Jacques Dujanet, porque él es los bateristas, muchos han hecho dirección de orquesta, Billy Cobham y otros. Cuéntame de este señor en particular, ¿qué recuerdo te dejó? Porque no los he visto nunca. Vi a Jarrett como solista y tengo los discos del trío. Bueno, Jacques Dujanet, pues como acabas de mencionar, es miembro de uno de los tríos de jazz más importantes quizás de la historia del género, junto a Keith Jarrett y Gary Pico, que ya murió. Y bueno, en esa entrevista particularmente recuerdo que me habló mucho de John Coltrane. Ahí está en el libro muy detallado lo que él dice de John Coltrane, y eso me dio pie para escribir más adelante un ensayo que está también ahí en el libro sobre A Love Supreme, que es quizás la obra cumbre de John Coltrane. Sí, claro. Todas estas grabaciones que hizo Jacques Dujanet con el trío de Keith Jarrett, de los Standards, la grabación que mencionaste de Montreux en Suiza, también tiene este álbum maravilloso que se llama My Foolish Heart, que es uno de los recomendados de él, que es precioso, esa canción que se llama The Stone Is You, que es absolutamente hermosa. Él recuerda muy vívidamente ese periodo que fue glorioso durante más de 30 años, imagínate el grado de compenetración, de sonido orgánico que se pudo generar ahí en la compenetración de estas tres grandes leyendas del jazz. Yo vi a Keith Jarrett también en New Jersey, ya en, digamos, en lo que podríamos llamar la recta final, más o menos hacia 2013, 2014, lo vi en New Jersey y cumplí, seguramente al igual que tú, el gran sueño de un amante del jazz, que es poder estar cerca de una de estas grandes leyendas, ¿no? De la música universal. Es uno de los grandes improvisadores y uno de los grandes nombres, sin duda, del piano en el mundo del jazz. Y a propósito de lo que mencionabas sobre que yo te escuchaba cuando estaba muy joven, quería aprovechar estos minutos para decirte aquí públicamente que en efecto fuiste como una especie de padre musical para mí, Jaime, y que tengo una enorme gratitud de toda la vida por toda la información musical que recibí de tus programas. Nunca nos hemos visto personalmente, pero siento que nos conocemos de toda la vida, porque yo te escuchaba siendo un pelado de, no sé, yo tendría 12, 15 años tal vez, pero tengo nítido en mi cabeza muchos de los temas que tú programabas en aquellos años que creo que estabas con La Competencia. Caracol Estéreo, con mucho honor. Sí, sí, señor. Y en las palabras de presentación de este libro, yo digo que no hay nada más poderoso entre los seres humanos que la empatía musical, y que esos lazos musicales que uno crea con la gente son indestructibles. Que yo recuerde hoy, tantos años después, las canciones y la enorme influencia de mi programador radial favorito, Jaime Sánchez Cristo, es una prueba de eso. Te puedo mencionar Loreta de Juan Luis Guerra, te puedo mencionar Pendiente de Ti de Joan Manuel Serra y Soledad Jiménez y toda la obra de Presuntos Implicados. Te puedo mencionar la grabación de George Benson y Count Basie, esa versión maravillosa de On Dalton Street, la obra de Ivan Lins, por supuesto, discografía legendaria de Motown, todo lo que hay en Soul, de Rhythm and Blues, Ivan Lins, Stevie Wonder, Quincy Jones. No, hermano, muchas gracias, pero ya te agradezco mucho, pero ya me da pena, hombre. Gracias de verdad, Kenia, muy querido. Kenia, sí. Kenia en particular, que la estrenamos una con puerta de entrada muy importante. Brincadeira, se llamaba ese disco, Brincadeira. Esa fue la primera canción. Bueno, Emilio, así que muchas gracias. No, hombre, gracias a ti por sacar este libro. Emilio, una preguntita y yo despido al invitado. Bueno, es que Juan Martín, pues obviamente la lista es impresionante, porque a ver, está en el libro Rubén, está Cheo Feliciano, está Drexler, está Caetano, Yaván, Iván, Lins. ¿Hay uno que te encantara, que te gustaría entrevistar para una próxima edición? Uno que digas, este es mi sueño en este momento. Pues yo te diría indudablemente que Keith Jarrett, por todo lo que significa para mí y creo que en general para la historia de la música del siglo XX, creo que es uno de esos artistas, de esos genios musicales que todo melómano y todo amante del jazz quisiera tener la oportunidad de conocer y entrevistar, sin dudarlo. Creo que logré estar, lo más cerca que pude estar de él fue entrevistar a Jacques Dejonet, que no es poca cosa. Pero sin duda te diría que Keith Jarrett o alguien a quien tú entrevistaste, que es Chico Vía. Sin duda me hubiera encantado entrevistar a Chico Vía también. Bueno, Juan Martín, pues muchas gracias por el libro. La forma en que suenas, son bastantes páginas, una parte de entrevistas, una parte de textos que escribiste para importantes medios. Vale la pena leerlo despacio. Yo te confieso que leí lo que quería yo preguntar. Te agradecemos. ¿Dónde se consigue el libro, Juan Martín, por favor? Y en una frase muy cortico, o en un texto muy cortico, ¿qué puede esperar la gente que lo compre? O sea, ¿qué puede descubrir? ¿Qué le va a aportar tu libro? ¿Y dónde lo vende? Bueno, muchísimas gracias. No, ya el libro está en librerías de todo el país. Está también disponible a través de internet para compras a domicilio, etcétera. Pero bueno, diría que básicamente es un homenaje muy íntimo, muy personal a todos los artistas y a todas las músicas que me han marcado. Hay una gran diversidad de géneros, a quien le guste la música clásica, a quien le guste el jazz, a quien le guste el bolero. No hablamos del bolero, pero yo soy un apasionado del bolero, la música del Brasil. Hay un poquitico de flamenco con Antonio Carmona, todos estos genios de la salsa. Música colombiana, por supuesto, también está presente allí. Entonces, creo que hay un buen collage, una buena paleta de sonidos, de ritmos, de países y de historias que hacen de La Forma en que Suenas un libro interesante. Estuvo con ustedes Juan Martín Fierro, autor de La Forma en que Suenas, libro muy interesante sobre experiencias musicales. Juan Martín, un abrazo y nos vemos para celebrar, para conocernos muy pronto. Gracias, que así sea, Jaime. Un abrazo, gracias. Año 2020-2021 por Solomon, con un cantante y actor ganador del Oscar por la película Ray, en la que hizo de Ray Charles. Él es Jamie Foxx. Esto se llama Ocean. Los Starmer, la parejita show de Inglaterra, el primer ministro y la mujer que es bonita, pues están muy criticados porque allá no se autoriza que una persona que es el primer ministro puede recibir regalos, pero hasta cierta suma. Y esto, el señor Starmer tiene $200,000 de sueldo, más $50,000 para gastos en lo que le dé la gana, más un coche oficial, más guardaespaldas, más la casa de 10 Downing Street, en pleno centro de Londres, la residencia de fin de semana en Chequers, cocinero encargado de la limpieza, viajes en primera por todo el mundo, pero no está bien visto que le den regalos por más de 120 mil libras esterlinas. Y acá un lord que se llama Ali Wahid, sí, de laborista, les dio ya como 180 mil. Entonces, ahí comenzó el problema para los señores Starmer. ¿Qué culpa tienen? Yo no voy a decir al man que no me regala. Claro, que me puede regalar hasta tanto. No, que dé lo que quiera. Otro cover, otro clásico original de Sting, original de The Police. De hecho, hace poco se reveló que hay, creo que está enguillotinado este personaje, pero un personaje enguillotinado que sampleó esta canción de The Police en su tema I'll Be Missing You, y le tiene que pagar a Sting desde entonces cada vez que esa canción suena en la radio, básicamente, y le tiene que pagar un montón de dólares. Este es un cover por Nick the Nightfly Orchestra. Aquí está Every Breath You Take. Objeto a las políticas de crédito definidas por el Banco de Vivienda. Uno de los personajes más polémicos que sigue con vida, digamos, vida política, porque murió obviamente en la guillotina, sí, es el gran político de tradición, Armando Benedetti. ¡Hombre! Ha estado en tantos gobiernos como gobierno sabido. Es que no lo puede identificar en un solo gobierno, ¿no? Exacto. Alex. Pero ahora hace parte del gobierno actual, sí, del cambio. Y acaba de llegar, pues, de su estancia, no podemos decir trabajando, pero por lo menos estuvo en Roma una temporada. En la FAO. Exactamente. Y de hecho revivieron ese cargo para él porque estaba, no existía. Lo habían caducado. Ya lo volvieron a hacer. No, yo pues sí. El mismo se caducó. No. Dijo, me voy, cerramos esto, sí, cierre eso ya. Sí, eso ya. Obviamente. Pero no se queda sin trabajo, por supuesto. No, porque ahorita está de asesor de presidencia, pero muy polémico. En los originales. La guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Estimado Armando, o tal vez deba decir sobreestimado Armando Benedetti. Porque la verdad, como político dejas mucho que desear. Si es que el verbo desear para hablar de los políticos y en especial de ti, es prudente utilizarlo. Pero si como político no das la talla, como persona eres aún de menor estatura. Tu estatura moral, teniendo en cuenta las denuncias que has recibido, es incluso pequeña en Lilliput. Podrían llamarte cariñosamente el Pitufo Benedetti, pero no creo que exista nadie que quiera llamarte cariñosamente de ninguna forma. Tu carrera como político ha sido una carrera llena de obstáculos que has sabido sortear a lo largo de tu vida. Porque en eso sí eres un gran atleta. Nadie más hábil para saltarse las normas y para esquivar las investigaciones. Podrías haber sacado medalla de oro en los Olímpicos. La pregunta es, ¿representando a quién? Porque has cambiado tanto de bando y tantas veces de bandera que podrías ser del equipo de refugiados. No en vano te mandaron a Italia como embajador de la FAO solo para expatriarte. Un nombramiento que, como todo lo tuyo, ha sido polémico. Es curioso que en este gobierno hayas ejercido desde un primer momento la carrera diplomática, siendo que no hay nadie menos diplomático, especialmente para decir las cosas, que tú. Tienes el don de la mala palabra. Tal vez lo de la embajada te quede bien porque todo lo tuyo es embajada. Y aún puedes caer más bajo. Está por verse. Por ahora, lo de la FAO, una organización cuya finalidad es erradicar el hambre, te viene como anillo al dedo, porque no hay un político con más hambre que tú. Hambre de figuración. Siempre estás armando problema, armando bochinche, armando bulla, armando pleito, armando escándalo, armando pelea. Eres un hombre de armas tomar. Armando de armas podría ser tu nombre artístico. Aunque en el fondo eres Buchi pluma nada más. Mucho tilín tilín y nada de nada, ¿eh? Mucha amenaza. Pero cuando llega la hora de hablar, cuando el país está atento de que cantes, encuentras 15 mil millones de razones para, ahí sí, no abrir la boca. Ahí sí, comer callado. Como buen embajador de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Al igual que Dios, tienes el don de la ubicuidad. Donde hay un problema, ahí estás. Al igual que Dios, multiplica los votos como los panes y los peces. Al igual que Dios, camina sobre las aguas sucias y turbulentas. Pero a diferencia de Dios, besas como Judas cuando vendes a tus jefes y amigos. Eres de los que tira la piedra y esconde la mano. Aunque a veces tiras la mano y escondes la piedra. Pero cuando te sacan la piedra, no escondes los trapos sucios, los sacas al sol. Y vaya si tienes trapos sucios. Podrías poner una lavandería, si es que ya no la tienes. Bueno, el caso es que alguna vez dijiste, cuida de tus amigos más que de tus enemigos. Y esa sabia frase solo la podría haber enunciado un profeta con malas amistades como tú. Un hombre que se ha beneficiado de las comisiones. De la comisión de acusaciones, que funciona más como una comisión de absoluciones. A este paso te van a canonizar. Ya has estado con varios de los santos, así que ya sabes lo que es rezar. Rezar, pecar y empatar. Pero hay una justicia a la que no puedes engañar. Y es la justicia divina, la del juicio final. Nosotros hemos decidido adelantarnos al veredicto porque, pues, ya se sabe cuál va a ser. Solo que antes de que hagas más pactos con el diablo y embauques a Dios y lo trames con tu famoso cuento de que eres un angelito, es mejor asegurar una muerte políticamente correcta, que en tu caso es un contrasentido, políticamente correcto. Armando Guillotina... ¡Listo, se fue! ¡La guillotina! Bueno. En los originales, la guillotina. Donde todos pierden, hasta la cabeza. Continuamos con un poquito de flamenco. El turno es para, yo creo que el que fue junto a Pata Negra, el representante, el grupo representante más importante del nuevo flamenco, en los 80 y 90, Ketama. Y este fue el disco también más importante de la carrera de ellos, un disco en vivo que hicieron en el 95, del álbum Aquí a Ketama, Aquí están, No estamos locos. Tema que fue grabado y originalmente, bueno, compuesto por Leon Russell, gran cantautor estadounidense. Y esta versión fue la más famosa que tuvo, una canción, una versión del 76 que hizo el gran guitarrista y cantante George Benson en su disco Breezin. Creo que esto fue el Record of the Year y se llama This Masquerade. Banda de rock formada en los 70, que además muy querida por todo el mundo y que vino a Colombia, que tuvimos el placer además de verlos en vivo, conversó con nosotros en el mes de noviembre. Ellos son Toto. Not in the way that you